Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Bueno, ya estamos. Ya estamos al aire como cada martes. Lo que hay tras cada noticia en Radio Nuevo Mundo. Y por supuesto, como cada martes, ya se encuentra con nosotros nuestro panelista de los días martes, Marcos Barraza, psicólogo social, dirigente del Partido Comunista, ex convencional constituyente. Y por supuesto, le saludamos. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Hola, Julio, un gusto. Un agrado estar nuevamente en Radio Nuevo Mundo y saludar a todas y a todos quienes escuchan la radio. Muy importante. Marco, la semana siempre comienzan con cierto ajetreo y, por supuesto, uno de ellos es en la polémica que ayer instala el general director de Carabineros como resultado de una agresión que sufrió un carabinero en Concepción. Fue en el marco de una situación que se vivía en la noche, tarde, en un sector muy bohemio de Concepción, y un carabinero fue finalmente intentado atropellar, está grave en un hospital de la zona, y el general director, señor Yáñez, tuvo unas expresiones bastante fuertes, que incluso hoy día está siendo citado a La Moneda. ¿Cómo sientes tú que se está dando la situación en Chile respecto a la policía, pero también respecto a la reacción que tiene la ciudadanía con respecto a la policía? A ver, dos cosas, o más de una. En primer lugar, yo creo que evidentemente que lo que corresponde es condenar una agresión de esas características para un policía. Yo vi la noticia, él estaba haciendo un control policial nocturno y fue atropellado. Y eso, no es aceptable, sea o no sea policía la persona. Pero en este caso él está cumpliendo una función pública, que es resguardar el orden ciudadano, que es protección a la población, y claramente eso debe ser sancionado. Distinto es el debate sobre la efectividad que tienen las policías en materia de protección, y distinto también es los dichos del general, porque a mí me parece que tuvo un tono un poco deliberante respecto de la acción del legislativo y de la acción del ejecutivo. Generó una interpelación que no se condice con la obediencia al poder civil que le corresponde tanto a las policías como a las fuerzas armadas. Evidentemente que puede tener opinión, pero en la investidura del cargo que ostenta, ciertamente que le corresponde más bien expresar su punto de vista, en mi opinión, de manera más privada, más interna, y no exteriorizando con tonos altisonantes su punto de vista. Más aún, cuando lo que se requiere es una reforma de carabineros que permita centrar su quehacer en la protección de la ciudadanía completamente, incrementando grados de efectividad. Es sabido, que así como existe una percepción ciudadana de inseguridad, también hay tasas o porcentajes de delitos que han aumentado, y especialmente los más violentos. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho, la seguridad ciudadana o la seguridad humana tiene que ser un derecho social, básicamente porque lo que la ciudadanía aspira legítimamente es tener una calidad de vida que incluya la tranquilidad de estar en los hogares y en los espacios públicos. Entonces, se está debatiendo intensamente por parte del gobierno una agenda legislativa a partir de un Plan Nacional de Seguridad Pública. No recuerdo si ese es el nombre preciso, pero es un plan de seguridad pública que tiene al centro incrementar la seguridad en la población y combatir de manera efectiva los índices de delincuencia y de delitos graves que existen en Chile. Y en ese sentido, creo que bienvenido el debate, pero respetando también las formas democráticas. Marco, estamos conversando con Marco Barraza, dirigente del Partido Comunista, sobre todo cuando se considera que la policía también tiene una cantidad de actuaciones desde el alto mando para abajo que no son, digamos, muy consecuentes con la función que le corresponde a Carabinero, que es cuidar el orden público, pero también trabajar en función de la probidad y de la... y de las buenas costumbres por parte de la población, pero también de la policía. Ayer mismo un carabinero fue agredido en el barrio, ayer en la noche, en la madrugada del día, el sábado, el domingo para el lunes. Un carabinero fue agredido, pero en unas circunstancias bien especiales. Estaba en el barrio Bellavista en la madrugada, en circunstancias que la misma policía dice que este carabinero estaba con permiso. Con permiso por razones de salud. Entonces, ¿cómo se explica que un carabinero está franco, con permiso por permiso por situación de salud, esté en un barrio bohemio a las 3, 4 de la mañana, donde recibe agresiones? Cuál es la situación que también vive el carabinero desde el mando hasta los subordinados? O sea, sin perjuicio de no conocer en detalle el episodio que se señala, es evidente que las instituciones policiales y también en las instituciones armadas, no de ahora, sino que de un periodo más largo, vienen dándose episodios de ausencia de probidad, de conductas reñidas con la honestidad. Uno no podría atribuirle esto ciertamente al conjunto de la policía, pero sí que hay un, digamos, un diseño, un autogobierno, una estructura organizacional que habilita o permite conductas que claramente son contrarias a la transparencia de la fe pública y que claramente en muchos casos, no sé si en muchos, pero han habido episodios bien dramáticos de corrupción. Entonces, cuando uno dice que tiene que incrementar la efectividad de las policías, primeramente, y ciertamente que está puesto en el foco de que las policías sean efectivas en proteger a la ciudadanía y que su orientación esté puesta en ese propósito central. En segundo lugar, que cumplan con un estándar en materia de doctrina completamente apegado a la subordinación al poder civil. Y que en consecuencia también cumplan con los protocolos y con una doctrina en materia de respeto, digamos, de derechos humanos, consistente con parámetros democráticos. Pero también, y esto es bien relevante, que en el ejercicio de su función, eliminar cualquier funcionamiento normativa que habilite episodios de corrupción. Y los episodios de corrupción que se han vivido tanto en las policías como en las Fuerzas Armadas, parten en muchos casos desde la más alta magistratura, desde, digamos, la oficialidad más alta. Entonces, esto claramente lidia con la expectativa que tiene la ciudadanía de sentirse protegida. De tener policías completamente, o sea, libres de cualquier tipo de corrupción. Y en ese sentido, cuando uno dice que hay que mejorar la legislación, mejorar los estándares, tiene que ver con efectividad, pero también con altos niveles de probidad. Eso es central. Si no, daña la democracia profundamente la vivencia, digamos, de inseguridad y de ausencia de probidad. Así es, estamos conversando con Marco Rosa en lo que hay tras cada noticia en Radio Nuevo Mundo, psicólogo social, dirigente del Partido Comunista, ex convencional constituyente. Y a propósito de que fuiste convencional constituyente en la convención que funcionó el año pasado, hasta septiembre o poquito antes de septiembre, cuando se entregó el texto y se votó, ya se comenzó el proceso, el nuevo proceso donde tiene que participar la sociedad. La sociedad chilena. ya están en las campañas para elegir los nuevos, ¿cómo se llaman? Consejeros, ¿no? Consejeros Consejeras y constituyentes, creo que se consejeros llama el nombre que constitucionales. tienen ahora. Consejeras y consejeros Claro, constitucionales. consejeras y consejeros. Exactamente, consejeras y consejeros constitucionales. Y hay campaña. ¿Cómo ves tú que la campaña se da y cuáles son los marcos que tiene que tener y cómo la población tiene que mirar esta elección? Porque debo decirlo por conversaciones que uno va teniendo, que la gente no está muy, primero, enterada y segundo, muy imbuida de una necesidad de ir a elegir estos consejeros o consejeras constitucionales. A ver, lo primero es que yo creo que todavía la campaña no se despliega a plenitud. Las diferentes fuerzas políticas, tanto del oficialismo como de la derecha, la oposición en este caso, están aún, digamos, en los aprontes de la campaña propiamente tal. En el caso del Partido Comunista, nosotros en particular, estamos iniciando una campaña que esperamos nos permita un diálogo abierto, ciudadano, con la mayor cantidad de personas en todo el país, con organizaciones sociales, relevando la problemática del mundo social, instalando esa problemática en el debate constitucional, resguardando que las principales urgencias de la ciudadanía, del pueblo, estén expresadas, en los planteamientos que haga el Partido Comunista y que en definitiva, tengamos, digamos, demos un debate y podamos elegir consejeras y consejeros constitucionales que estén plenamente sintonizados, sintonizadas con las expectativas populares. Eso para nosotros es fundamental y eso supone una campaña muy intensiva, muy abierta, muy masiva, de mucho diálogo social, donde creo que es central poner al centro el interés social mayoritario. La campaña está comenzando. Yo he conversado con gente, incluso amigos, amigas, me han preguntado, bueno, ¿y cómo vamos conociendo a los candidatos, a las candidatas? Este fin de semana yo creo que se va a acentuar en el caso del Partido Comunista ya un despliegue de colores, empezamos con una campaña a través de las redes sociales, pero lo central es el diálogo amplio. Creo que va a ser una campaña de mucha disputa de ideas. Creo que en general lo que va a prevalecer es un intercambio sobre el tipo de sociedad en la cual queremos vivir. Y tengo a la vez la convicción de que si bien hay cierta frustración, porque aún no se tiene una nueva constitución, la convicción mayoritaria del país es que se requiere una nueva constitución. Y en consecuencia, conforme la campaña se vaya desplegando, evidentemente que las personas van a ir adoptando decisiones y posiciones que les permitan representar sus ideas. En el caso del Partido Comunista, es clave tener, digamos, conexión, vínculo ascendente sobre ese universo social que aspira a tener cambios en Chile. Y que es un universo social que no se restringe exclusivamente al 38% que aprobó en el pasado plebiscito. Una porción importante y mayoritaria de quienes rechazaron y que votaron por primera vez, que son cerca de 4 millones de personas, no son un universo de derecha. Y por lo mismo, la disputa de ideas respecto de cómo la Constitución interpreta el presente, pero también da significados de futuro en materia de cambios, transformaciones que apuntan a la calidad de vida, va a ser determinante. Por lo mismo, es una disputa que se está dando y de manera paralela, digamos, se va a dar con situaciones del país que tienen que ser abordadas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien vota por un consejero y una consejera constitucional, sea cual sea su alternativa, está votando ciertamente por los contenidos constitucionales que quiere que queden plasmados en ese texto, que será la propuesta, pero también está votando, y para no disociarlo, con cuáles van a ser los planteamientos que van a prevalecer para efectos de los problemas más acuciantes del país. Por ejemplo, el alza en el costo de la vida. Claramente se requiere de normas constitucionales que habiliten políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de la población, especialmente en el ámbito de los ingresos, políticas redistributivas, salarios por trabajo que permitan dignidad para vivir. Entonces, son materias, o sea, el desafío está en que lo que uno vive en lo cotidiano tenga un conector con la norma constitucional para que habilite una política pública de protección hacia la ciudadanía. Comenzando con Marcos Barraza, en lo que hay tras cada noticia en Radio Nuevo Mundo, dirigente del Partido Comunista, psicólogo social. Marco, esta semana que recién pasó fue intensa en política porque en las posiciones que el gobierno está sustentando respecto a las transformaciones que el país requiere o las leyes que el país requiere para avanzar y resolver problemas de la mayoría de la ciudadanía. Se rechazó el proyecto de reforma tributaria. El proyecto de reforma tributaria es como el eje que tenía o que pretende el gobierno tener para poder realizar las promesas que hizo en campaña y no solo eso, sino que para mejorar la condición de vida de los ciudadanos, de los chilenos, sobre todo los chilenos más pobres, los que tienen más dificultades para enfrentar las crisis económicas que viven los países y que vive el capitalismo en general. No olvidemos que hoy día en Estados Unidos los bancos están quebrando, hay varios bancos que han quebrado ya, van tres, tengo entendido. Entonces, ¿cómo ves tú? Porque en la convención constitucional, en el proyecto constitucional que presentó la convención constitucional que funcionó hasta el año pasado y que texto que votó la ciudadanía y rechazó, estaban considerados transformaciones importantes en la administración, en la forma de hacer las leyes. ¿Cómo sientes tú que ahora se da esto en el marco de este rechazo que el Parlamento, la Cámara de Diputados particularmente, le da hacia un proyecto tan importante como el que presentaba el gobierno para reformar los tributos de los que tienen mucho dinero particularmente? A ver, yo creo que uno de los temas, para no ser evasivo de la pregunta del núcleo, la reforma tributaria es esencial para este gobierno. Es una reforma estructurante, diría yo, no estructural. Estructurante porque condiciona otros compromisos y propósitos que el gobierno ha explicitado con la ciudadanía, con el pueblo de Chile. De la reforma tributaria depende en buena medida o en gran medida el aumento de la PGU, de la pensión de garantía universal, que es una urgencia social. Hay 1.400.000 personas pensionados que requieren de esos apoyos, es decir, de un incremento significativo. El alza del costo de la vida ha menguado sus condiciones de habitabilidad en términos bien amplios y dimensiones bien estructurales. Existe el compromiso del presidente Boric, de su gobierno, de tener 265 mil viviendas al término del mandato. Eso es una cifra enorme de viviendas y muestra que hay necesidad de tener seguridad en vivienda de miles de familias en nuestro país. Las mismas, digamos, recursos son necesarios para las políticas de cuidado. En definitiva, si no se estructura una redistribución a partir de una carga impositiva que proporcionalmente le dé más peso a las grandes empresas, pero especialmente al impuesto al patrimonio, a los súper ricos, que son poquitos en nuestro país, pero que tienen muchísimo. Estas medidas, estos compromisos de políticas sociales se obstruyen o se impiden. Yo creo que la derecha lo que busca es eso. Lo que busca la derecha es impedir que el gobierno cumpla con sus compromisos. Y ha tomado una posición antagónica, adversa. Y creo yo dañina para la población, muy evidente. No tengo, no recuerdo que haya habido un precedente de una reforma tributaria que la idea de legislar haya sido rechazada. Entonces, es una derecha que claramente lo que busca es inmovilizar al gobierno, hacerlo colisionar con la ciudadanía, porque las personas están esperando, las familias, estos cambios. Y eso claramente obliga a que las fuerzas del oficialismo y quienes no siendo del oficialismo, pero no siendo de derecha, adopten una posición democrática en el sentido de habilitar al gobierno a cumplir con los compromisos. Y lo digo porque en la votación, claro, lo que prevaleció fue la derecha, pero hubo 3 votos del Partido Ecologista que no estuvieron. Y no es posible subordinar los intereses, digamos, de una colectividad, las apreciaciones personales, en detrimento del bienestar del país. Entonces, el gobierno, frente a esto, tiene que buscar, en mi opinión, alternativas que le permita enfrentar esta agresión por parte de la derecha, que no es una agresión al gobierno en última instancia, es una agresión al pueblo de Chile, porque se está impidiendo cumplir con derechos sociales. Y el gobierno tiene que buscar mecanismos, ya sea reestudiar la posibilidad de presentar, digamos, un nuevo texto de reforma tributaria al Senado. Se ve en todo caso muy difícil, la posición contraria por parte de la derecha es muy radical, radicalmente de derecha. Creo que ahí está prevaleciendo la derecha más ultraderecha, la extrema derecha, republicano, entre otros, que están inclinando las decisiones de la derecha en contra de los intereses sociales. Creo que el gobierno, así como tiene que explorar, pese a la dificultad, tiene que explorar darle más rapidez y viabilizar el impuesto al patrimonio y el impuesto al royalty. Esas son medidas necesarias, porque el pueblo chileno puede esperar más si las condiciones de vida se han deteriorado desde la pandemia a la fecha. O sea, si antes era dramático tener casa, ahora es mucho más dramático tener casa. Entonces, estas políticas son políticas urgentes, políticas necesarias, y correlativamente es indispensable que el movimiento social adquiera un protagonismo que ponga la sensibilidad social al centro y haga presión para que estas medidas se aprueben. Conversando con Marco Barraza, dirigente del Partido Comunista, psicólogo social y además profesor universitario. La constitución, en la constitución que fue rechazada, yo te recuerdo esto de que fue rechazada, porque efectivamente un texto, ayer lo estuve mirando, hojeando para recordar, y un texto que traía muchos elementos para hacer un país mejor. Sin embargo, fue rechazada por la población, por la mayoría. Hay ahí una cuestión que a mí me llama la atención. Se buscaba que no fuese que no hubiese en Chile un Estado subsidiario, sino que un Estado más activo en la política, en el quehacer general, social, político, económico, etcétera. Sin embargo, no fue aprobado. Yo incluso creo que ni siquiera lo leyeron los que no lo aprobaron, porque el texto es bastante preciso en ese tipo de cosas. Y cuando hay una crisis en la ISAPRE hoy día, en que se queda claramente establecido de que lo que ellos buscan es que el Estado subsidiario funcione, que cuando haya ganancias sean privadas y que cuando hayan pérdidas sean públicas. Y eso es algo que hay que terminar de alguna manera. ¿Cómo sientes tú que se da todo en este contexto la necesidad del cambio constitucional, además? Con este tipo de situación, ¿estado subsidiario o estado participativo activo en la economía? O sea, yo creo que, a ver, poniéndolo en dimensiones más globales, la tendencia mundial, especialmente desde la pandemia y post-pandemia, es a que el Estado tenga un rol más activo, directivo y orientador. Y eso supone una participación en la economía que le permita tener, digamos, industria nacional con valor agregado. No depender en el caso de Chile de la venta de commodities exclusivamente, del rentismo, Pero además, a partir de esa participación y de atribuciones de orientación, claramente poder también tener incidencia en las decisiones estratégicas. Y voy a llevarlo a un plano complementario, pero sustantivo. Si uno quiere tener un planeta y en este caso un país donde existan políticas de sostenibilidad y sustentabilidad que enfrenten el cambio climático, evidentemente que se requiere de un Estado que permita tomar decisiones que compatibilicen la protección del medio ambiente con la productividad. Eso es clave. Por tanto, desde lo global se requiere, por razones ambientales, pero también por razones de satisfacción de necesidades materiales. Tener viviendas ha hecho más difícil, era difícil con las políticas neoliberales, prepandemia, con niveles altísimos de endeudamiento, se ha hecho más difícil. Desde la pandemia para adelante, el costo de la vida en salud, en educación está elevadísimo, en vivienda las pensiones son bajas, y eso obliga a tener un Estado más, digamos, con capacidades. Lo que definió los 12 principios de los bordes constitucionales del acuerdo que habilita esta continuidad del proceso constituyente es que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y si uno intenta replicar con otro nombre la subsidiariedad en la nueva constitución, en mi opinión está colisionando con uno de esos 12 principios, que es que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Porque el Estado social de derecho, democrático de derecho es incompatible con el Estado subsidiario. Uno, porque el Estado no puede ser, digamos, un actor residual en la garantía de los derechos sociales, tiene que ser un actor protagónico. Y cuando no concurra el Estado y concurra un privado, tiene que ser con reglas del Estado y no con reglas del mercado. En Chile, previo a la Constitución del 80, existió una tradición de educación de provisión mixta. Sin embargo, los privados estaban subordinados plenamente a las políticas del Estado en materia de educación. Y esto es bien importante para salud, para vivienda, para educación y para las políticas que vengan en materia de cuidados, en fin. Entonces, es fundamental, y yo creo que va a ser una disputa de ideas clave, el que la nueva constitución habilite un genuino Estado democrático social de derecho donde la garantía pública, el catálogo de derechos sociales, esté consignado como una garantía ciudadana. Y el rol del Estado en esa provisión. Estamos conversando con Marco Barraza, psicólogo social, dirigente del Partido Comunista. Marco, se produjo un cambio de gabinete que fue muy gatillado por los medios de comunicación, por la derecha, como que era imprescindible que hubiese un cambio, sobre todo porque ellos consideraban o decían o instalaron la idea de que no era un gabinete con expertise, más o menos, respecto a lo que tenía que hacerse en el país. Se produjo finalmente un cambio de gabinete. ¿Cuál es tu impresión de este cambio de gabinete? Lo primero, yo comparto la afirmación implícita y a la vez explícita que haces de que en general la prensa instaló un conjunto de especulaciones que claramente desbordan la realidad y van construyendo imaginarios que no se ajustan a los hechos. Ciertamente, yo comparto que era necesario hacer afinamientos, en este caso un ajuste ministerial que permitiese mejorar las condiciones de gestión, especialmente las condiciones de gestión. El gobierno ha sido explícito y elocuente en señalar que lo que hay que hacer es actualizar el compromiso del gobierno, que no significa desecharlo. La actualización no es otra cosa que darle vitalidad a los compromisos, a la reforma tributaria, a la reforma de pensiones, a la reforma de salud, pero también abordar en ese plano de actualización aquellas urgencias sociales que agobian a la población, por ejemplo, la delincuencia, y que el gobierno tiene que hacerse cargo. Y en ese sentido, el ajuste, por diferentes razones y en diferentes ámbitos, era necesario. Nunca los partidos quedan satisfechos. Este es un régimen presidencial y las decisiones del presidente del régimen político en Chile por un siglo ha sido un régimen presidencial y la decisión política radica en el presidente o la presidenta de la República. Creo que el presidente trató de actuar de la manera más juiciosa posible, construyendo un gabinete que esté a tono con esta actualización del programa de gobierno. Eso es fundamental. Yo espero que con el paso de los días, se vaya ponderando la discusión y, lo más importante, se vaya desplegando la implementación del programa revitalizado. Marco Barraza, queremos agradecerte que como cada martes estés con nosotros en este programa Lo que hay tras cada noticia, y que nos ayuda a comprender desde la política y desde las ciencias también sociales y todo lo que sucede en nuestro país, en un país con altas complejidades, así que te agradecemos, ¿no? Le agradezco a ustedes, yo, Julio, a la radio, a la Radio Nuevo Mundo, a las auditoras, a los auditores y a ti en particular. Gracias, te agradezco mucho. Que ahí está. Y el próximo martes, en este mismo horario, en Lo que hay tras cada noticia, Marcos Barraza estará nuevamente con nosotros. Hasta la próxima semana. Nos estén bien. Chao. Y con nosotros en mañana, por supuesto, con Lo que hay tras cada noticia. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.